espacio, escuchando palabras que zumben en mi cabeza como piedras en el agua. Hoy recuerdo tu sonrisa enmarañado en el tiempo, te echo de menos y trago sin masticar los recuerdos. Por las noches me